Me parece adecuado culminar este curso de ética tratando acerca del sentido político, de la acción política de Santa Catalina de Siena. Siempre es difícil hablar de un santo, pero es realmente un hecho para mí providencial que sea en este momento que la Iglesia haya proclamado oficialmente doctora universal a Santa Catalina de Siena, como lo ha hecho con Santa Teresa de Ávila. En rigor, siempre fueron reconocidas como doctoras dentro de la Iglesia estas dos grandes mujeres. Pero evidentemente creo yo que responde a una razón de actualidad, del presente, esta proclamación oficial por parte de la Iglesia de estas doctoras, que como todo santo, especialmente cuando se han proyectado hacia la acción pública, han ejercido, ejercen y ejercerán una decisiva influencia en la historia. Nosotros ya casi hemos perdido el sentido de lo sobrenatural. A veces hasta dentro de la Iglesia ocurre eso. Y entonces, cuando hablamos de quiénes son protagonistas o de quiénes son los agentes en los procesos de la historia, sea nacional o sea universal, en general al único protagonista que es el primero y principal y el decisivo, que es Dios, que es la divina providencia, a ese ni lo tenemos en cuenta. Consideramos exclusivamente la fuerza, las pasiones, las razones, las acciones de los hombres y los móviles demasiado humanos que ellos realizan. Por eso la política ya no se concibe más como una sabiduría, y mucho menos como una sabiduría teológica y metafísica en su fundamento, sino que es una vida. La política no se la reconoce de otro modo que como una habilidad. Y la habilidad es lo más opuesto, aunque es cosa de la inteligencia también, es lo más opuesto y subalterno con relación a la sabiduría. La prudencia política es sabiduría, sabiduría divina y humana, o sea, conformación de la mente a la realidad esencial, y realización de esa verdad, de la realidad, en las circunstancias siempre cambiantes de lo existencial, de lo concreto. En cambio, la habilidad es algo parecido a la manualidad, al hacer. Es como pasa hoy con la pedagogía. La pedagogía es activismo, es manualismo, aprender haciendo. Y hay una desesperación por darle la forma del hacer a todo lo que es aprender y estudiar. Claro que hay un sector íntimo donde se aprende haciendo, que es todo lo que se produce por medio de una acción transitiva, manejando una materia, conformándola. Hay muchas personas que aprenden un oficio simplemente viendo hacer y repitiendo ese hacer. Así se aprenden muchas cosas que son puramente instrumentales. Pero ya cuando pasamos de la mera empiría al arte, ya el arte encierra un elemento de contemplación, de especulación, porque el que posee el arte supera al mero empírico porque conoce la razón de lo que hace. El otro se limita a hacer. Aprendió haciendo y puede hacer, pero no sabe la razón por la cual hace lo que hace. Ya saber esta razón es un momento especulativo. Y la política trasciende todo lo que sea el plano de una habilidad, de una empiría. Hay muchas formas de pretender que la acción tiene prioridad sobre la contemplación. Pero lo más activo que hay es la contemplación. Nosotros vivimos una época que ha desterrado prácticamente lo contemplativo y el valor de lo contemplativo en la vida del hombre, porque lo ha sacado a Dios y porque ha sacado también el centro de la especulación y de la meditación, que es el alma inteligente y capaz de querer. Vivimos en un mundo construido sobre la base de la negación de estas dos cosas, de Dios, sobre todo del Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo, y del alma hecha a su imagen y semejanza. Y la política es cosa que se hace desde el alma, que se hace desde la inteligencia. Por eso es una prudencia. Platón ya lo decía. En el fondo, la ciudad se estructura de acuerdo a la estructura ética del alma. Porque la ciudad no es más que una proyección objetiva de lo que se da en el alma, de lo que se ha construido en el alma, del orden o del desorden que el hombre ha construido en sí mismo. Santa Catalina de Siena es uno de esos casos patentes de que un santo es un hombre que vive, o una mujer que viven de la vida de Dios. Que, como decía San Pablo, no están en sí mismos, están en Cristo. Y es Cristo el que vive y el que obra en ellos. Porque siempre se da, o casi siempre, un caso como este. Una hija de artesanos nacida a mediados del siglo XIV, hasta los 16 o 17 años, lleva la vida ordinaria de las demás personas de su condición. De pronto, esta mujer sin letras se ve arrebatada por un designio, por un llamado. Y hay en ella un desprendimiento de todas las cosas del mundo, inclusive de las ansiedades y de los amores más legítimos, humanamente considerados, para entregarse a este amor, a esta pasión de Cristo. Y hay una necesidad de retiro. En ella ha habido siempre una grande, profunda estimación por los contemplativos, por los solitarios, por los ermitaños, lo mismo que Teresa, lo mismo que Teresa de Jesús. Porque precisamente, no porque lo haya discurrido, sino porque es así desde Dios, lo fundamental para la acción, para la práctica, para los negocios de la vida humana, es justamente la contemplación. Y esta contemplación ya de Dios, hecha en la intimidad del alma, en la meditación y en la oración, este es un conocimiento cuyo alcance práctico excede cualquier habilidad humana, cualquier técnica humana. Y es justamente en ese recogimiento, ¿cómo accede la inteligencia al conocimiento de sí mismo y al conocimiento de las cosas, y a través de ellas al conocimiento de Dios? Por la humildad. Como decía Santa Teresa, solamente el humilde está en la verdad. Solamente aquel que está en el interior de sí mismo, meditando en el ser de las cosas, meditando en la propia esencia y en el propio fin de la existencia, desprendido, desasido de todo lo que es sí mismo, de todo lo que es sí mismo, de todo lo que es un interés egoísta, un placer inmediato, perentorio, un temor servil. Solamente aquel que se desprende de sí mismo puede alcanzar la objetividad, aún en el plano natural. Porque las cosas solo me descubren su ser, solo me presentan lo que ellas son, y yo mismo me veo a mí mismo en lo que soy, cuando yo me veo desprendido. Cuando se interfiere en cambio mi yo, con sus apremios, con sus intereses, con sus impresiones, con sus afanes, entonces ya las cosas no me dan su secreto, las cosas no se me manifiestan, las cosas no se presentan a la inteligencia como ellas son. Este es un punto capital, porque parece paradójico, pero no es, no es. En la medida en que uno deja de ser, deja de ser. En la medida en que uno se despoja, se desprende, renuncia a sí mismo, en esa forma, en ese modo, por ese camino, comienza a ser realmente. Por eso está dicho, solamente el que pierda la vida la va a ganar. Solamente aquel que se da, ese es el que se perfecciona en el ser. Ese es el que dilata su personalidad, ese es el que la perfila con una nitidez soberana. Es todo lo contrario de lo que pasa en el orden material. Aquí, en las cosas del alma y en las cosas de Dios, la manera de crecer es darse. La manera de ganar es perder. La manera de lograr la vida es dar la vida. Esto es una cosa capital. Por eso, Santa Catalina recuerda que una de las revelaciones primeras que tuvo se recoge en esta sentencia. Es Dios que le habla. Tú eres la que no es. Tú eres la que no es. ¿Qué quiere decir tú eres la que no es? Tú eres la que sabe que uno no es nada. No es nada cuando se ve a sí mismo en la perspectiva divina delante de Dios. Además, todo lo que uno es y todo lo que uno tiene, eso lo ha recibido. Por lo tanto, nosotros no somos señores de nada de lo que tenemos. Y por eso, poder, riqueza, honores, incluso ciencia y virtud, las tenemos como en encomienda, las tenemos prestadas. Y las tenemos para dispensarlas. Somos encomenderos, depositarios, que tenemos que usarlas como Dios quiere a esas cosas, para que ellas obren el bien y mi propia perfección, mi propia perfección. Tú eres la que no es, tú eres la que has renunciado a ti mismo precisamente para ser en Dios. Eres como la que te has vaciado de ti mismo, la que te has despojado de ti mismo, la que te has expropiado y ya no te pesa el yo. Va entero colmándose el alma de la vida de Dios, de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios. Pero antes de entrar a analizar algunos de sus testimonios, quiero decir dos cosas. Santa Catalina de Siena vivió en un siglo muy análogo a este, donde primaba en todo la división, la convulsión, el desorden, la subversión, inclusive en la iglesia, como pasa hoy. Ella luchó, su gran objetivo, la meta de su vida fue la unidad de la iglesia y la unidad de la cristiandad, la unidad de la iglesia y la unidad de la cristiandad, que soy también el gran objetivo. Pero esa unidad no en la forma que entendemos hoy lo universal, lo ecuménico, porque universal es conversión hacia la unidad de lo que es múltiple. Y nosotros ahora queremos hacer una unidad manteniendo la pluralidad y la contradicción de las cosas. Hasta hay gente que tiene miedo de decir que está en la verdad, porque lo tiene a Cristo, porque Cristo está en él. Dicen que nadie es dueño de la verdad, nadie tiene toda la verdad. ¿Toda la verdad en qué sentido? Si yo lo tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito tener. No hace falta nada más. Pero ¿cómo voy a juntar lo que niega y lo que afirma? ¿Cómo voy a unir las cosas contradictorias? ¿Cómo voy a cimentar una ciudad, algo que tiene que tener unidad, una convivencia, una comunidad, una comunión? ¿Cómo la voy a sentar sobre la pluralidad de las creencias, de las opiniones, de los valores? Esa cosa monstruosa, absurda, contra natura, contra Dios, es justamente la bandera que se levanta ve en el día de hoy en todas partes, queriendo hacer la unidad de lo que se excluye entre sí. Como le pasaba a Descartes cuando dijo, el alma es todo pensamiento, el cuerpo es toda extensión. Pero resulta que en existencia son una sola cosa. ¿Cómo une usted cuando ha dicho que dos cosas, estas dos cosas son excluyentes entre sí? Usted las ha definido como que se excluyen, como las junta después. Pero resulta que en la existencia son una sola cosa, el alma y el cuerpo. Entonces usted no puede ya resolver un problema porque usted ha partido de la división. Y como si la división fuera lo fundamental, lo esencial, ¿cómo va a hacer salir la unidad? En cambio, Catalina sabe porque el Espíritu Santo ha derramado en ella la abundancia de su gracia, sabe, siendo una niña todavía, toda la vida pública de ella es entre 1370 y su muerte en Roma 1380, apenas 10 años, y de esos 10 años todavía podemos restar 3 o 4. Su correspondencia se inicia en 1372, su correspondencia a los papas, a los príncipes, a los reyes, a los grandes señores, a los priores, es apenas 8 años, muere a los 33. Y en esos 8 años despliega una actividad asombrosa, siempre orientada en el mismo sentido, aunque los objetivos aparezcan otros. Vive en un mundo convulsionado. Italia está despedazada en 100 partes. Repúblicas, señoríos, reinos, ducados. Una mezcla de cosas que se enfrentan la una contra la otra. Y varios y ellos contra, a su vez, los dominios de la Iglesia. Aparte de eso, la larga, larguísima guerra entre Francia e Inglaterra, la cristiandad, se despedaza a sí misma, se deshace a sí mismo, mientras el infiel, el musulmán, avanza sobre Europa, sobre Occidente. Ya han terminado las cruzadas, Y justamente una de las grandes aspiraciones de Santa Catalina es promover una cruzada, es hacer que primero el Papa venga a Roma, porque está en Aviñón. En realidad, a lo largo del siglo XIV, desde el principio del siglo XIV, desde que fue rey Felipe el Hermoso en Francia, en realidad la sede de la unidad fue abandonada por los papas. Hasta 1376. En Gregorio XI, el último papa francés, bajo el apremio, bajo el asedio de esta santa, vuelve a Roma. Pero ella no solo clama porque vuelva, clama porque se ponga él, porque levante el estandarte de la cruz, y toda esa división, esas contradicciones, todo eso que está destrozando y asolando el occidente cristiano, se resuelva en una moción hacia esa cosa grande, magnífica y única, que es el sentido de la cruzada, la recuperación de los lugares santos. No interesa históricamente que las cruzadas no hayan logrado nunca cabalmente sus objetivos concretos, temporales. Hay una cosa en esos dos siglos que duran las cruzadas y que tienen su culminación en el siglo realmente más grande de la cristiandad, que es el siglo XIII. Hay algo que se logra precisamente a través de las cruzadas. Hay algo que hace a la unidad fundamental. No hay que olvidar que esta tierra no es lugar de cosas definitivas. Este es un lugar de prueba, no de soluciones definitivas. En consecuencia, ¿qué es lo que a uno le documenta? ¿Qué es lo que le muestra? ¿Qué es lo que se perfila así como una afirmación, con una nitidez realmente soberana? ¿Qué es lo que se perfila? Esa unidad de la cristiandad, cuando los grandes, los señores, emprenden una cruzada y van a afrontar el sufrimiento, lo arduo y la muerte. Ahí está la unidad de la fe. Ahí está la unidad de una pasión, divina. Ahí está algo que saca a la gente de la vulgaridad, de la ruindad, de la vileza en que se desenvuelve en general la vida ordinaria de los hombres y de los pueblos. Este sentido de la cruzada, ella lo ha visto, ella ha visto qué significa una cruzada, y ella se dirige al Papa y se dirige a los príncipes de la Iglesia y a los príncipes temporales, urgiendo la necesidad de la cruzada, porque sabe que sería la única manera de superar todo ese mundo de división, de multiplicidad, de contradicción, de mezcla, de choque de pasiones, de intereses y de cosas viles, en que se mueven no solamente el mundo temporal, sino también el mundo mismo de la Iglesia. Porque nada de lo que ocurre en la Iglesia hoy es una novedad, ocurrió siempre. Más grave, más agudo, más hondo, más profundo, pero es lógico que ocurra eso. Si no, no tendría sentido la Iglesia. Si nosotros analizamos lo que fue la primera Iglesia que presidía Cristo, es para estremecerse, humanamente considerar. ¿Qué novedad hay hoy en materia de traición, de cobardía, de vileza, de todas esas cosas juntas y de división? Si las hubo ya y estaba Cristo en persona allí. De manera que uno no se puede extrañar de nada, pero Catalina lo que quería era eso. Primero el Papa en Roma, porque el Cristo es romano, el vicario de Cristo es romano. Esto es fundamental. Y es romano porque Pedro fue mártir en Roma. Allí cayó. Allí está el centro de la Iglesia inamovible. Porque ahí está la sucesión de la cabeza de la Iglesia. Ahí está aquel que es uno con Cristo. En consecuencia, esa sede no puede alterarse, no puede modificarse. Y cuando se produce, hay ya algo como cisma, como división. Es que ya un principio temporal, un principio nacional, por ejemplo, como el galicanismo o cualquier otra cosa, está ahí interfiriendo lo espiritual y lo trascendente en la libertad de la Iglesia. Por eso ella quiere esas dos cosas. Y en una de sus primeras cartas, para irla viendo así, a través de su pensamiento vivo, de su expresión, que habla en lengua vulgar con una fuerza extraordinaria. No hay que olvidarse que era de Toscana, la patria del Dante, donde ya el Dante expresó en italiano todo lo que puede la lengua. Después de él no se ha podido decir más. Se ha podido decir tanto, casi tanto, pero más no. Él mostró cuánto puede la lengua. Una lengua nacional, ¿cuánto puede decir? Veamos una de las primeras cartas que le escribe a un señor de Milán, Bernabò Visconti. Dice esta cosa finísima. Piensen ustedes que esto sería en 1372. Apenas si tiene 25 años, no tenía letras hasta pocos años antes. A los 17 ingresó como terciaria en la Orden de Santo Domingo. Recién en 1374 se reunió un capítulo dominicano y ahí fue sometida a un examen estrecho y difícil que superó, lógicamente, porque en ella hablaba Dios. Le dice a Bernabò de Milán, que era un hombre prepotente en guerra contra Gregorio XI, que todavía estaba en Aviñón, el Papa, como todos los anteriores desde comienzo de siglo. Dice, está demostrado que el hombre no es en sí mismo aquello que tiene. El hombre no es en sí mismo ni su riqueza, ni su poder, ni sus honores, ni su fama, ni su virtud, ni su ciencia. El hombre no es nada de lo que tiene. Él en sí mismo no es lo que tiene. Por eso el haber es una cosa y el ser es otra. lo obtiene de Dios, no por derecho, no por derecho suyo, sino por gracia. Nadie puede juzgarse, le dice a ese señor prepotente, señor de lo que tiene, sino dispensador. Somos encomenderos. La propiedad que tengo no es propiamente mía, es mía, legítimamente mía, en la medida en la que la uso como Dios quiere, o como la naturaleza social del hombre que es de Dios exige. El único señorío del hombre, dice, es la ciudad interior, su alma. Y dice de esta manera tan precisa aquello que es el centro del señorío. Dios ha puesto el sí y el no en la voluntad, que es la más fuerte cosa que existe. Lo más de uno, como decía San Agustín, no hay nada en mí que sea más mío que mi voluntad. O sea que este poder de decidir, de elegir, de decir sí o de decir no, de obrar o de no obrar, ahí está lo más de uno. Y todavía de eso no es absolutamente de uno. Todavía es de Dios, es un poder que Dios le ha dado al hombre. Y aquí viene lo principal, ¿en qué consiste? Claro que tenía que darle ese poder, incluso de decirle no a él, sino todo el privilegio, toda la prerrogativa, toda la excelencia de la libertad y de la colaboración lúcida y libre del hombre a la creación estaría anulada. Pero agrega Santa Catalina, el supremo señorío sobre sí mismo, el verdadero señorío del hombre, es dar la sangre por amor a la sangre. Dar la propia sangre por amor a la sangre de Cristo. Y señala aquí eso que es la ley natural y sobrenatural de la vida sobre la cual debiera edificarse todo. Primero la verdad, que es el creador y el redentor. Y después el sacrificio. El sacrificio que es lo que hace la verdad. El hacedor de la verdad es ante todo el que está dispuesto a dar la sangre por la sangre. Esta es la idea central de Santa Catalina. Deseó toda la vida la gloria del martirio que Dios no le concedió en la forma que es usual. Pero el suyo fue, como el de la Santísima Virgen, un martirio del corazón permanente, porque su vida entera fue dar su sangre, su esfuerzo, su vida, su pasión por la sangre de Cristo. Esta es una de sus cartas a un príncipe violento, prepotente. Y acá está otra que él escribe ya más adelante, cuando se acerca el momento en que se va a decidir el regreso del Papa Gregorio XI a Roma desde Avignon, le escribe una carta que es maravillosa. Uno ve lo que significa la prudencia, esta conformación de la mente, esta conformación de la mente y de la decisión a lo que es, a la realidad, a la verdad de lo que es. Le dice, os diré de parte de Cristo crucificado tres cosas le dice. Y se los dice no con altanería, pero con decisión, se lo dice con esa soltura, con esa firmeza que solamente puede tener aquel en quien Dios habla, estando en el centro mismo esa criatura de su humildad. Primero, arrancad a los malos prelados, pastores y rectores de la iglesia que la pudren. No son convertidores, sino devoradores de almas. La iglesia estaba asolada, como está hoy. Otras formas de devorar las almas. Me parece peor todavía que la corrupción moral, la corrupción de la mente, porque esa arrastra a todas las demás. Segundo, venid a Roma. Venid a Roma. Lo llama, lo reclama, y el Papa vuelve a Roma. Responded a Dios que os llama, sedme hombre viril y no temeroso. Responde a Dios que os llama que vengáis a poseer el lugar del glorioso pastor santo Pedro, de cuya vicaría os viene la dueña. La sede de Roma es la sangre de Pedro. Es la sangre de Pedro vertida por la sangre de Cristo. Ahí está la sede. Ahí debe estar y estará siempre. ¿Por qué no dar la vida mil veces si es necesario por el honor de Dios? Por el honor de Dios. Y por la salvación de las almas. Así hizo él, le dice. Así hizo Cristo, le dice al Papa. Y vos, su vicario, debéis hacer su oficio. El oficio de Cristo, ese es el tuyo. Lo que él hizo, tienes que hacerlo tú. Cristo se pierde a sí mismo en cuanto hombre por amor a los hombres. Esto quiero que hagáis, Padre. Perdeos a vos mismo de todo amor propio. El amor propio. Este amor desordenado a sí mismo, este amor que, digamos así, mutila, este amor que reduce, que encierra, que clausura al hombre en sí mismo y le impide los grandes amores que es darse y darse por Cristo. En la sangre perderéis todo temor. Cuando estéis en la disposición del sacrificio, de la entrega total, ya no hay más temor servil. Lo único que quiere es el santo temor de Dios. Venid lo más pronto que podáis, pero no con fuerza de gente, sino con la cruz en la mano. Y le dice, tercero, y aquí viene el otro punto, siempre están, levantad el estandarte de la Santísima Cruz, es decir, proclamad la cruzada. Proclamad la cruzada. Porque este es el modo concreto de unir a la cristiandad. No se pudo realizar a pesar de todo lo que hizo ella e hicieron otros. Pero esta idea era la idea prudente, la idea real, la idea verdadera. Luego va a tener una ejecución, no en Italia, sino en España. Porque España descubridora y conquistadora es la España de una cruzada y de una misión ecuménica en el mundo. Esta grande, maravillosa cruzada, precisamente porque lo mismo en España que en Francia, en el nacimiento de estas grandes naciones, hubo siempre una constelación de santos. Y a la vez que él escribe, porque ella ha ido por razones de conflictos entre el Papa y Florencia, Florencia está interdicta, excomulgada, entonces ella va como embajadores ante el Papa, Gregorio XI, Aviñón, y allí es recibida y es atendida porque evidentemente hay algo en ella en que la presencia de Dios es algo que fluye, algo que es inmediato, algo que es evidente, que es patente en ella. Le escribe. Resulta que allí, en Aviñón, se encuentra con el duque de Anjou, Luis, el hermano de Carlos V, el sabio, rey de Francia. Y entonces ella lo convence. Fíjense que este hermano fue enviado por el rey para convencerlo a Gregorio XI que no debe salir de Aviñón, que no debe ir a Roma. Y la acción de Santa Catalina de Siena lo mueve a él, incluso a sufragar gastos para el traslado del Papa a Roma, y además se enciende en él la llama de presidir él, de encabezar él la nueva cruzada. Y entonces le pide a Catalina que le escriba al rey de Francia, a su hermano, y ella le escribe. Y también le reclama tres cosas os ruego que hagáis en vuestro estado por el amor de Cristo crucificado. Primero, despreciad al mundo y a vos mismo con todos vuestros defectos. Es decir, desprendeos de vos mismo. Vaciaos de vos mismo. Dejad de lado todo eso que es el yo egoísta. Todo eso que son los placeres, los amores, las ansiedades, egoístas, esas que nacen del amor propio. Porque has de poseer el reino como cosa prestada y no como cosa vuestra. Has de poseer tu reino como cosa que te tienes en préstamo y que te va a ser exigido cuenta de cómo has administrado, de cómo has dispensado ese poder. Os ruego que como sabios que eres, porque así lo llamaban, poseas las cosas como prestadas y como dispensero de ellas. Es decir, las cosas las tenemos en encomienda, todo lo tenemos en encomienda. Hay gente que no quiere entender el sentido de la propiedad privada. La propiedad privada es una cosa legítima, es algo necesario a la libertad del hombre. De la familia, claro está. Pero en el uso yo no lo puedo usar como una cosa que fuera absolutamente mía para mí, para reservármela. Todo bien es para ser comunicado, todo bien, material o espiritual. Cuanto más elevado el bien, más difusivo, más comunicativo. Por eso la perfección de la criatura racional y libre no es ni siquiera reproducirse, reproducir otro individuo de la especie, como es la perfección biológica, la perfección de los demás vivientes, la perfección del hombre es dar la vida, él está para hacer de su vida un don, para darse y saberse dar. Este es el sentido de la vida y en la medida que se da, más es el mío. Más crece en sí mismo. Es como decía aquel jefe militar, un jefe paracaidista prusiano hizo jurar la bandera, y después de jurar la bandera, sus hombres les dijo lo siguiente: habéis jurado la bandera, ya no tenéis nada que sea de cada uno de vosotros, todo entero en ese servicio, hasta la muerte. Este es el sentido. Esto quiere decir la perfección de la vida humana. Porque dice él, la personalidad militar se configura, se moldea, se perfila precisamente de esa negación de sí mismo, de esa negación de sí mismo. Por eso le dice al rey, os ruego que como sabios poseas las cosas y sobre todo el poder que invistes como cosa prestada. Y como dispensador de ella, como administrador, no como señor. Señor no hay más que uno. Segundo, mantened la santa y verdadera justicia. Mantened la santa y verdadera justicia, que quiere decir cada cosa en su lugar, a cada uno lo suyo, a cada uno lo suyo. Pero sabe que no basta eso, que no basta la justicia. Tercero, observa la doctrina que os da el Maestro en la cruz, es decir, la caridad, la caridad. Y para que vean ustedes qué finamente había penetrado el pensamiento teológico de Santo Tomás de Aquino, fíjense lo que le dice en una carta ulterior al Papa subsiguiente, que fue un Papa italiano ya en Roma, Urbano VI, le hace esta consideración, esta reflexión acerca de la justicia y de la caridad. Si hubiera justicia sin misericordia, estaría entre las tinieblas de la crueldad, y antes sería injusticia que justicia. La sola justicia, aún rigiendo, aún imperando entre los hombres, por sí sola, sería cruel. Sería iniquidad y no justicia. ¿Por qué? Porque si yo a cada uno le diera y le diera realmente lo que es suyo y lo que merece, unos tendrían mucho, muchísimo, y otros no tendrían nada. Por cualquier circunstancia se crearía una desigualdad odiosa y extrema y la vida sería insoportable. Por eso dice, mi justicia sola es crueldad. Pero misericordia, caridad sin justicia, sería para el súbdito como un ungüento sobre la llaga, como un calmante sobre la llaga que necesita ser quemada con fuego. Pero si le ponemos ungüento, si le ponemos el bálsamo, si le ponemos el calmante sin haber quemado con fuego la llaga, entonces se corrompe en lugar de sanarse, entonces se pudre en lugar de sanarse. Por eso la caridad, como decía Tomás, sin justicia es fuente de anarquía y de subversión. Justicia sin caridad es crueldad. Conjugar ambas cosas, le dice al príncipe, le dice al que tiene la autoridad, le dice al dispensador del poder espiritual, como se lo ha dicho al poder, al dispensador del poder temporal, le ha dicho, así como Dios es justo y caritativo a la vez, así tiene que ser el hombre que en Cristo administra la autoridad, el poder, que es la cosa más seria que hay en el mundo. Unidas, dice Catalina, una y otra justicia y misericordia dan vida al prelado, en el cual resplandece, y le dan salud al que obedece, al sujeto. Como ustedes ven, este es el sentido prudencial, este es el sentido prudencial. Jamás el amor debe ahorrar, debe anular la justicia. Por eso esta tolerancia universal al error, al crimen, a todas las cosas horrendas de los hombres, eso sí estremece. Porque eso no es tolerancia ni comprensión, eso es desorden, anarquía, subversión y destrucción. La caridad con la justicia, porque la caridad es lo único que puede allanar las enormes diferencias. Cuando el fuerte toma gratuitamente la carga del débil, cuando aquel que es señor irradia sobre aquel que es mínimo, irradia la ejemplaridad de su señorío y lo levanta hasta hacerlo partícipe del señorío a ese que es mínimo. Porque no hay otro modo, no hay otro modo. Es como hizo Dios. Envió a su Hijo hecho hombre, se hizo hombre, para asumir las cargas de los hombres, para cargar en la culpa y satisfacer la justicia de Dios en la cruz ofreciendo su propia sangre. Eso es el amor. El amor no anula, no esquiva la justicia, no la soslaya, la cumple. La cumple ofreciéndose, la cumple derramando su sangre, la cumple con su esfuerzo, con su sacrificio. Este es el sentido de lo heroico. Y este es el sentido del martirio, el héroe y el mártir. ¿Qué cosas más? Una es natural, la otra es sobrenatural, pero la sobrenatural no modifica la naturaleza, la confirma, la exalta, la eleva, porque nada de Cristo ha cambiado la naturaleza que es suya y obra suya. Todo lo de Cristo es para confirmar la naturaleza. Por eso cuando se refiere en otro pasaje o en otra carta, se refiere Santa Catalina a cómo el Espíritu Santo se recibe en el alma, dice. ¿De qué manera, pregunta, se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo tiene que estar uno para que el Espíritu Santo prodigue su gracia en uno, permaneciendo en la morada del conocimiento de nosotros mismos, en cuyo conocimiento el alma siempre está en la humildad, porque para conocer tiene que estar desprendida? Las cosas no te dicen su secreto si tú no apartas tu yo de ellas. Para que ellas puedan hablar de su propio lenguaje, es menester que uno esté enfrentándolas, como si no existiera nada de uno, ningún apetito, ninguna ansiedad, ninguna impresión, ninguna pasión, como si fuera una mirada inmóvil, para que las demoraba sobre las cosas, para que ellas digan lo que ellas son. Por eso el que está en la humildad no se desordena en la alegría ni se impacienta en la tristeza. Serena y paciente se muestra en el conocimiento. El intelecto nuestro debe velar y orar para conocer la verdad de la dulce voluntad de Dios y despertar del sueño del amor propio. No cesa de orar quien no deja de obrar bien. Y enseguida la otra pregunta, lo que sigue, ¿y qué es la verdad que conocemos en esa morada interior, en esa meditación y en esa oración? Conocemos la verdad eterna por la cual fuimos amados antes de que existiésemos. ¿Dónde la conocemos? La conocemos en el conocimiento de nosotros mismos, porque nosotros, nuestra alma ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Es un reflejo de la Santísima Trinidad. ¿Dónde lo vas a encontrar a Dios más presente sino en el alma, que es un reflejo de Él, donde hay una luz de Él en el alma? Si el alma es una sombra, sí, pero es una sombra del verdadero Dios, del Dios vivo. Ustedes se dan cuenta lo que significa en el mundo de hoy, con este auge de la psicología. Todo el mundo quiere ser psicólogo y esta profesión invade todo, toda la educación, toda la formación, todos los centros civiles, militares y religiosos. Y son psicólogos que jamás se han asomado al alma como reflejo de Dios, que estudian al alma zoológicamente, zoológicamente. La psicología, que se llama ciencia, hoy es zoología pura, porque el alma no la conocen como reflejo, como imagen y semejanza de Dios. Si yo no la veo en la perspectiva de Dios, ¿qué es el alma? Y el alma será cualquier cosa del cuerpo, emanación, secreción, función, lo que usted quiera. Yo le digo a veces a mis alumnos, mediten nada más que en esto. Hay analogía esencial entre cómo vienen al mundo los hombres y los animales irracionales, o hay una diferencia más profunda que la semejanza. Nuestra fe nos enseña algo que ya los filósofos griegos descubrieron, porque Platón y Aristóteles sabían que en cada hombre hay un alma espiritual e inmortal. Y lo demostraron, porque si en el alma inteligente hay una apetencia de lo eterno y de lo esencial, ¿cómo no va a ser el alma una cosa hecha para la eternidad? No podían explicar de dónde venía, no podían explicar el destino personal, porque hacía falta la revelación. Pero ellos descubrieron que el hombre no es un animal como los demás animales. Descubrieron que cuando el alma piensa y quiere, actúa como un principio separado e impasible. Son palabras de Aristóteles en el Tratado del Alma. Y resulta que hoy uno le pregunta a la gente, estudia al hombre, si viene como un animal cualquiera, considerado las cosas material y exteriormente. Pero en el hombre hay una cosa que no viene de los padres, y que es lo principal, que es lo que te hace hombre, lo que te hace persona, lo que te da un destino eterno, que es esa alma que Dios ha infundido en la concepción carnal. En consecuencia, el problema de la crianza y del cuidado de una persona, de un hombre, adquiere una responsabilidad de cosa sagrada. Esta es la responsabilidad de los padres. Esa cosa sagrada de los padres y los educadores, esa cosa que es para la eternidad, que es para Dios, que es lo de cada uno, que no es de los padres, que es de Dios. En consecuencia, ¿cómo yo voy a hacer una pedagogía trazada sobre la animalidad o sobre que el hombre es un animal superevolucional? Y otra cosa, ¿qué pretensión tengo yo de que el hombre sea tratado como una persona, los derechos de la persona, la dignidad de la persona, si yo no digo que es nada más que un animal superevolucional? Estoy justificando el crimen, la violencia, la destrucción, el nihilismo más radical. Porque ¿qué derecho, qué razón hay para que uno viva, siga viviendo o muera si otro más fuerte lo aplasta? Yo pregunto, si en el hombre no hay este principio, se acabó todo. Por eso dice Teresa, ¿dónde conoceremos esa verdad eterna? Lo conoceremos en el conocimiento de nosotros mismos, viendo que Dios nos ha creado imagen y semejanza suya, constreñido por el fuego de la caridad. Nos ha creado porque se le ha dado la gana, porque nos amó antes de que existiéramos, y nos siguió amando a pesar de que nos apartamos de él, y para eso su hijo se hizo hombre y se hace todavía más íntimo, todavía se hace alimento para que el hombre vuelva a la unidad con Dios en él, en Cristo. ¿Se ve esta otra también? Bueno, esto de las dos, esto es de todo aquello. Esto ahora yo estoy comentando, estoy glosando, no estoy leyendo lo de ella, ¿no? Lo de ella es esto que les acabo de leer. Termina todavía, dice algo más. ¿Quién nos ha manifestado esta verdad? ¿Quién nos ha manifestado que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Quién nos ha manifestado eso? La sangre del humilde e inmaculado Cordero, del cual habéis sido hecho vicario, le dice al Papa, y depositario, que tenéis las llaves de la sangre, en la cual sangre fuimos recreados a la gracia. El mismo Verbo que nos ha creado es el mismo Verbo hecho hombre, que da su vida por nosotros como hombre y nos recrea la gracia por el sacrificio. Fíjense el camino, claro, el Espíritu de Dios, ¿cómo se infunde en el hombre? Se infunde en el hombre en la medida en que el hombre se conoce a sí mismo y sabe que es nada frente a Dios. Y se coloca en el centro de la humildad, del renunciamiento de sí mismo. ¿Para qué? Para llegar a ser todas las otras cosas. Para llegar a ser, para transformarse en aquel que es el amado, donde está el principio de todo cuanto existe. Cuando Gregorio vuelve a Roma, Gregorio XI, apenas vive 2 años, lo cual echó a perder una obra que acaso hubiera podido darse, aunque nunca debemos hablar de lo que pudo ser, haberse dado las dos cosas, la conjunción de la unidad de la Iglesia en el Papa y la cruzada que habría superado la multiplicidad en lo temporal, en la unidad de un espíritu cruzado. Entonces, un colegio de cardenales, en que la mayoría eran 16, creo, la mayoría eran franceses y algunos italianos, elige a un italiano Papa, Urbano VI, hombre de gran vigor, de gran violencia, que inmediatamente que asume el pontificado, entra ya en una situación de violencia, sobre todo con los cardenales franceses, porque él, instigado, movido por esta santa, a la cual sentía tan próxima y era todo, digamos, oídos para escucharla, él quiere una renovación de las costumbres, de los modos, del estilo, de todo en esos príncipes de la Iglesia. Entonces se levantan contra él. Se levantan contra él y se renueva algo que aquí se ha pretendido también en nuestro tiempo. Muchos han pretendido que un concilio es más que el Papa. A pesar de eso, el Concilio Vaticano II subraya esa primacía indiscutible de Pedro. Se reúnen estos cardenales, arrastran a 3 cardenales, estos cardenales franceses arrastran a 3 italianos sugiriéndole a cada uno, tú serás papa, y eligen un nuevo papa, Clemente VI, que se instale en Avignon. Y entonces, a partir, digamos así, de 1378, tenemos la Iglesia dividida, el cisma de Occidente, que va a durar unos cuantos años, hasta que a comienzos del siglo XV se va a resolver en el Concilio de Constanza primero y después en el de Florencia, se va a resolver el problema y el triunfo de la unidad de la Iglesia. Pero es interesante 2 cosas todavía de esta santa. Dirigiéndose a Urbano, claro, ella apenas se produce este cisma, como era lógico, como era de esperar, como tenía que ser, se coloca enteramente del lado del verdadero Papa, de Urbano VI. Y entonces deja ahora el clamor por la cruzada para enfrentar este problema más urgente y más grave, que es el problema de la unidad de la Iglesia. Y va a Roma, vive en Roma, muere en Roma en 1380, un 29 de abril. Muere en Roma esta santa, habiendo consagrado su último tiempo de lucha a la defensa del verdadero Papa, a la defensa de la unidad de la Iglesia en su vicario de Cristo. Y 3 meses antes de morir le envía esta carta a Urbano VI. Sedme todo viril, con un santo temor de Dios. Sedme todo ejemplar en las palabras, en las costumbres y en todas vuestras acciones. Que todas se muestren claras ante Dios y los hombres como luz puesta sobre el candelabro de la Iglesia. ¿Y qué hace ella? ¿Qué quiere ella? ¿De quién quiere rodear y rodea a Urbano VI? De contemplativos, de ermitaños. Porque los hombres de más sentido práctico, de más proyección en la praxis y en la acción, hablo de las acciones humanas, de las acciones morales de los hombres, son los desprendidos, son los que se han alejado del mundo y aún de sí mismo, para ver las cosas en su verdadero orden, en su verdadero ser. Porque la prudencia nace de la conformidad de la mente con la realidad esencial y con el orden esencial de las cosas. Y solamente aquel que está realmente en el hábito de la humildad y del desprendimiento, aquel capaz de la meditación esencial y aquel que es capaz de la oración viva, permanente, solo ese es capaz de orientar la solución prudente de los problemas humanos, dentro y fuera de la Iglesia. Por eso ella quiere eso. Y a los 3 cardenales italianos que han traicionado la Iglesia de Cristo, le escribe esta carta. En la obediencia están aquellos que tienen la luz, que con luz conocen la verdad y conociéndola la aman. Lo que no se ve no se puede conocer y lo que no se conoce no se puede amar. Y quien no ama y no teme a su Creador se ama a sí mismo con amor sensual. Y se vuelve incompatible consigo mismo por este amor desordenado, incompatible consigo mismo. Porque se ama desordenadamente y así ama las cosas del mundo. Si conocierais la verdad, te pondrías a amar y a desear a aquel que es. Servirías a tu Creador y toda cosa amarías en él y sin él nada. Y entonces les dice lo siguiente. Sabéis y conocéis esta verdad. Que el Papa Urbano VI, que ellos habían elegido también, es verdaderamente Papa. Elegido en elección ordenada y sin temor, más por inspiración divina que por vuestra industria humana. El Espíritu Santo es el que elige. Y así nos lo anunciasteis, vosotros nos dijisteis así, que era verdad. Ahora habéis vuelto las espaldas como viles y miserables caballeros, habéis tenido miedo de vuestra sombra. ¿Cuál es la causa? El veneno del amor propio que ha envenenado al mundo. De columnas que erais, os habéis vuelto peor que paja. Habéis tomado oficio de demonios. Queréis apartarnos de la obediencia a Cristo en la tierra e inducirnos a obedecer al anticristo, miembros del diablo, y vosotros con él, mientras estéis en esta herejía. Esta es la palabra, casi ya al final de su vida, de esta santa a los príncipes de la Iglesia que han traicionado a Cristo en la tierra, porque han traicionado al Cristo romano. ¿Y por qué? Como nunca el principio de autoridad se reconoce aquí como la causa de la unidad. La causa de la unidad, porque ¿qué significa precisamente esto de que un colegio de cardenales o de obispos, de lo que sea, de repente resuelva que este que elegimos papa no es papa y ahora tiene que ser este otro? Esto Esto quiebra la unidad, esto es traicionar a Cristo, esto es negar a Cristo, porque Cristo es romano. Y ser romano no lo limita, no lo circunscribe, no lo ciña a un límite espacial y temporal, es su universalidad. ¿Y dónde está el fundamento de esa romanidad de Cristo? En el martirio de Pedro, que es un martirio como el de Cristo, que es la sangre que se da por la sangre de Cristo, y por eso en la cabeza de la iglesia, ahí está la cabeza y el centro de la iglesia que se irradia al mundo entero y todo confluye hacia ese centro porque ahí está el principio. Claro está, yo apenas he dicho algo, casi nada. Lo mejor es que en buena parte lo que he dicho es palabra de ella. La glosa mía es apenas para enlazar los temas, para articularlos dentro de una cierta unidad. Esta santa, por lo mismo que santa de la orden dominicana, por lo mismo que es santa de la orden que surgió para combatir la herejía, de la orden de la inteligencia sobre todo, ella que era sin letras, pero el Espíritu de Dios estaba en ella, pudo captar y penetrar con esa profundidad que no es humana las cosas más profundas del doctor angélico. Esa palabra que dice la realidad de las cosas y lo dice a Dios en esa realidad que es un reflejo de Él. Y esta santa luchó por la unidad de la cristiandad, y por la unidad de la iglesia, dos cosas que son una sola. No hay otra manera que esta, no hay otra prudencia que esta. La unidad está en Cristo, que es la verdad, y en su iglesia, que es la iglesia romana de Cristo, y fuera de ella está la separación, y dentro de ella cuando surge la herejía o el cisma, como se ha producido en la época de esta Santa Catalina de Siena. Es además un testimonio de esa perenne actualidad, esa perenne presencia de lo divino en lo humano, en lo histórico, de lo eterno, en lo temporal, esta incidencia de Cristo en la historia. Él es el centro, todo viene de Él, todo va hacia Él. Yo me pregunto a veces, la gente siempre está esperando algo nuevo. Después de Cristo no hay más nada nuevo. Todo lo que ocurra, ya ha ocurrido. Todo lo que puede ocurrir en la historia, ocurrió ya. En Cristo se consumó la resurrección y la ascensión a Dios. En la Santísima Virgen se cumplió la promesa. Todo lo que podemos esperar, lo que debemos esperar, lo único que no será nunca nuevo, sino que es cosa vieja, como decía Aristóteles, todo es viejo, todo es viejo. Ya se consumó la historia, ya la humanidad más plena y total ha existido, no puede venir otra humanidad mejor que la que ya existió en Cristo y en la criatura más cumplida que pueda existir, que es la Santísima Virgen. ¿De qué perfeccionamiento humano, de qué progreso humano, de qué elevación humana podrá superar este nivel, que es la plenitud del hombre unido a Dios en Cristo? Ahí está la humanidad perfecta, la humanidad acabada. Toda humanidad del presente o del porvenir se medirá desde ese patrón, desde esa norma, desde ese dechado, desde ese ejemplo, desde esa plenitud, desde esa perfección. No puede haber otra. Si nosotros encaráramos las cosas de la vida personal, de la vida de la patria, de la vida del mundo, las encaráramos en esta perspectiva de que todo está consumado en lo esencial y fundamental, y que la esperanza nuestra está ya cumplida, es la promesa que está cumplida. Y la oración que es, sino el clamor, la exteriorización de la esperanza, entonces no tendríamos al menos problemas de angustia y de ansiedad. Aceptaríamos lo que Dios quiera depararnos en el espíritu de la fe, en la esperanza de Él, esta cosa maravillosa que es la esperanza que se nutre de la fe y del amor de Dios. Porque Cristo es todo. Como decía Agustín, camino por donde se va, verdad donde se llega, vida donde se permanece, vida donde se permanece. Todas las paradojas se resuelven allí. Aprender esto, de que no hay otro modo de ganar la vida que perderla. No hay otro modo de hacerse realmente, de ser realmente que darse. No hay otra perfección que la donación, que el acto de amar. Y no se puede amar sino en la verdad. La verdad que adoramos es la verdad misma crucificada por amor a los hombres. Y esto es Catalina de Siena, la verdad misma crucificada por amor a los hombres. No es que la criatura se haga Dios en la vida de Dios, pero participa de la vida de Dios, participa de la vida de Dios. No es Dios, pero está Dios en ella. Y en ella esplende la luz y la fuerza y el amor de Dios. La vida la tenemos para eso, para darla. Lo mejor que podemos hacer, lo más conveniente, el negocio más cumplido es ese. Es esta vida de esta mujer. Piensen ustedes, apenas 8 años, algo más de vida pública. Digamos de los 23 a los 33. Y en estos pocos años, ¿cuántas cosas enfrentó? ¿A cuántos que la conocieron sintieron la presencia en ella de la fuerza, de la verdad de Dios? ¿Cuántos príncipes y grandes y santos padres reconocieron en ella la presencia de esta fuerza, esta única fuerza que puede salvar a la humanidad? No hay otra. Podrán los que están en la verdad y en Cristo ser pocos, ser menos, como alguien dijo, pero con Él son más y más fuertes que todo. La vida la tenemos para perderla. El día que no nos preocupemos tanto de cuidar esta vida mortal, acaso podamos servir generosamente, gratuitamente, en el nivel heroico, y si Dios lo quisiera también en el martirio, si Él se emplea a fondo, claro está, entonces podremos dar el testimonio que Él espera de nosotros. No se olviden, nada se ha hecho en este mundo sin el sacrificio de la sangre, pero no de la sangre que se derrama de los demás, sino la sangre que empieza por ser la de uno, la que se ofrece por amor a la sangre.